Estamos de regreso en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Les comento en este momento que si ustedes quieren tener toda esta música y muchísimos éxitos más de manera legal en su computadora, en su MP3 player, en su teléfono celular, en cualquier aparato donde escuchen la música de manera digital y quieren tenerla legal, entren a la página monitorlatino.com. Ahí se encontrarán con la tienda iTunes de Monitor Latino, donde están todos los éxitos del Top 20 y también están los éxitos del Conteo 20, que es la versión grupera o regional mexicana que hace mi buen amigo Enrique Varela, ¿ok? Así que Juan Enrique Varela. Vamos al lugar 14. 14. Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo, que no seré una tonta contigo, que han sido demasiadas lágrimas por ti. Monitor Latino. Esto está en la mira. Es G, no Glee, G, invisible. Entre sordos.

Alejandro Fernández, ahí estuvo. Y antes un éxito en la mira, un grupo que se llama GGEE, casi como Glee. Los de la serie de televisión que son un mega exitazo en América Latina y yo me imagino que en todo el mundo. Pero a lo mejor que se quisieron agarrar de la fama de ellos para sacar su propio grupo. Glee, a lo mejor se confunde y pegamos nosotros y somos la versión en español de todo esto. ¿Quién sabe? Ya regreso. Si eres artista, compositor, promotor o estás interesado en el negocio de la música, tienes que asistir al evento más importante de la industria, la Convención Monitor Latino 2010 en Guadalajara, del 15 al 18 de agosto. Un evento donde tendrás la oportunidad de conocer a la gente más influyente de la industria. Esta es tu oportunidad de relacionarte con un evento para el nuevo talento. Para más información visita monitorlatinoconvention.com o llama al 01 33 13 80 08 34.